Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa peñita, ¿y cómo estamos? Hoy empezamos en Albacete con Walda y su maqueta Rayated People Volumen 2. Ey, puta, ¿a mí qué me vas a contar? Si soy de los que pierden la paciencia antes que la dignidad, como tu dios sobre la igualdad. Hablar por hablar, estaré por ahí fuera. Si me necesitas, no dudes en llamarme, nena. Nos quedaremos con las ganas, ya no creo en las personas. A veces por unas y a veces por otras. Siempre ando con reflexiones mentales filosóficas, ¿eh? ¿Qué me diagnosticas? Tú, ¿qué tanto te gusta psicoanalizar? No me des la paliza. Bastante tengo con mis metidas de pata. Y en la práctica no se puede ir para atrás. Que ya lo sé, que sí lo sé. Es muy fácil decir, yo no lo hubiese hecho así. Pero luego está la realidad. Y esa sí que nos anda con chiquitas. 9 y 7 es la zona. Somos como suicidas y pasta pa' sogas. Que sea como sea, de una manera u otra, encuentra la forma sin más quebraderos de cabeza. Y aquí estamos, dándole de comer al bicho, entrenándolo. Y el dándose golpes en el hocico cada día se hace más cabrón. Se siente observado y aunque no tenga buen olfato, huele el miedo a kilómetros. Tiene hambre de éxito si se acaba entero el plato, sin dejar siquiera migajas pa' los otros. A mí intentar joderme es como caminar por césped. Hay un alto porcentaje que asegura que una mierda vas a encontrarte. Pero en este caso no es de las que dan buena suerte. MC, daros prisa, menear vuestro ojete. A mí me parece gracioso porque no interfiere mis planes. Porque yo seguiré tomándome un pite a pachas, bebiéndome la litrona que no se acabó el colega. Conociste sobre el Walda, si tu mierda no despega, suicídate y quizás en otra vida. Yo qué sé. Yo qué sé. La vida es cruda. Cruda, uda, la, cruda, cruda, uda, la, cruda, cruda, uda, la, la vida es. Bueno, y ahora nos vamos a Lleida con Pablo Hasél y su maqueta El Che Disparaba, con el tema Realidad Surrealista, más un trozo del interludio Pensar es Gratis. Vamos a celebrar el juicio. Está pendiente. No reconozco a este tribunal, quiero abandonar la sala. ¿Cómo? Quiero abandonar la sala porque no reconozco a este tribunal fascista y represor. Mire usted, si usted altera el orden público, me veré obligado, con arreglo al artículo 687 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a advertirle que si persiste en esa actitud indolente ante el tribunal, lo tendré que sacar temporalmente de la sala y le llamaré para la última palabra. No reconozco a este tribunal fascista. ¿Insiste usted en esa postura? Señor, señor, acusado. Es un fascista y un represor. Retírenlo usted. Altera usted el orden público. Torturador. Por obligación moral me rebelo. El rey se va de putas, le invita al pueblo. Estamos rodeados de mercenarios sin alma, al servicio del imperio y su banca ensangrentada. Muerte a la élite capitalista. Muerte. Será un honor que me llamen terrorista. El Congreso es la peor casa de putas. Se cargan el mundo y encima nos echan la culpa. La izquierda parlamentaria nos vendió al capital. A este paso pronto la tele va a anunciar nuestro final. Las élites se descojonan, una barbaridad, por su barbarie impune que el ciudadano asume. Ya es hora de empezar a hablar alto y claro, de que canallas como Juan Carlos hagan cola en el paro. Welcome Mr. Marshall al reino de la caspa. Belén Esteban y Parada en un trío con Obama. Donde muchos comunistas ni conocen a los Grapo. Yo sí respeto a quien a más de un cerdo mató. Cuando raperos reniegan del Gijón revolucionario, uno se plantea si poner bombas o subir a un escenario. El Club Bilderberg se reúne sin dar explicaciones. Su estancia vale millones y la pagamos sus peones. Kafka se devuelve en su tumba su metamorfosis. Es nada al lado de esta sobredosis de surrealismo. Por obligación moral me rebelo. El rey se va de putas, le invita al pueblo. Estamos rodeados de mercenarios sin alma, al servicio del imperio y su banca ensangrentada. Muerte a la élite capitalista de una vez. Será un honor que me llamen terrorista. El Congreso es la peor casa de putas. Se cargan el mundo y encima nos echan la culpa. El gobierno quiere un país lleno de juanis,

iros lejos, es mi consejo. No quiero ni veros por este sendero completo de rappers buenos. Yo pongo el toque en cada corte y el enfoque contra torpes que me estorban. Gran paso, cada huella que os dejo es un regalo. Mis actos no siempre fueron buenos, pero me llevo con lamento y sabe perdonar lo que hice mal. Pensar, redactar, rimar, grabar en mi local. Calidad aumentar es mi deber, va a destacar. Y a los demás, que se vayan por ahí a cagar. Yo tiro mis frases, haces con clase y estilo en las bases. Más que sé que el deber de hacerlo bien no se destila. Cada cual con su movida y así gira pantomima. Vida, no me des más penas, merece una tregua la niña del agua. Calma y cariño pa' mi alma. Mañana será otro día, melancolía. Será mi amiga, íntima visita, mi agonía. Esa que se olvida de olvidarme, pero me incita a que escriba. Pero me incita a que escriba. Vaya torpeza, te escucho y soy quien bosteza. Chaval, el rap jamás te va a sacar de la pobreza. A mí tampoco, ahora si quieres me contestas de forma honesta. Si algo de lo que digo te molesta. Vaya torpeza, te escucho y soy quien bosteza. Chaval, el rap jamás te va a sacar de la pobreza. A mí tampoco, ahora si quieres me contestas de forma honesta. Si algo de lo que digo te molesta. Bueno, esto era La Omega y Calleja, desde Vitoria y Pamplona, con su maqueta Por Amor a la Escritura. El tema era Sabes lo que digo. Ahora nos vamos a Valladolid con Más Versoul y su maqueta Desde que estamos. El tema es 4MCs, 4 estilos, con la 014. Yeah. Rompiendo moldes. Más Versoul, sí. La 014, representando el rap. Sí, para todos vosotros, sí, cabrones. Pero ya de una vez, me parece que va a ser gordo. Valladolid, mi ciudad, mi código postal. La 014, entra para destacar. Venga, va, menudo carnaval. La vida está fatal. Al mínimo descuido, penetración anal. De la huerta soy el rey, con vaquero y jersey. Me tocó ir a los juicios. Producciones por vicio, no por beneficio. He llegado para arreglar este escopicio. Raperos de moda que os den, que nací en el Edén. Si no te lo crees, pues ven, acércate, penete y fase. Atienda la siguiente frase. El geco canta hasta sacarse la boca. Toca tu corazón en este pedazo de colaboración. Que se exista a mi alrededor. Puedo hacerlo mejor, pero no peor. Porque al verso es mi peón. Con el ataco y destaco. Critico y justifico. Rap mítico. Trueno del bueno. Si me muerdo me enveneno. Así de bien sueno. Proyecto es esto de estudio. No hay interludio. ¿Quién me ve y quién me vio? El que nunca a sus colegas falló. Que soy un niño de la calle. Perdóname la vida por no haber estudiado las calles. Se me calle. Antes de que me raye. Vaya asunto. 014 más besos juntos. Te unto, te apunto en mi cuaderno. Para que no te olvides cuando te vean el infierno. El invierno, febrero, yo soy el primero. El mejor delantero, ha salido el trastero. Tu dinero no quiero, para más información. Las páginas amarillas, lo pillas, tu novia se pone de rodillas. Y estos cuatro pavos rompen sillas, el aferro. Soy como un perro, miro, muerdo. Lárgate de aquí, pedazo de cerdo. Hace mucho que ya no estoy cuerdo. Sí, que no estoy cuerdo. Que yo tampoco estoy cuerdo, estoy muy loco. Sí. Estamos locos, tengo el folio en blanco, ¿qué hago? Mi estilo es veloz, me defino precoz, portavoz de voz en off en cualquier altavoz. Rapaz, estilo eficaz, con Luka Lasnikov, capaz de poner antifaz, adizad de capataz. De vez en cuando fugaz, tanto como tenaz, sincronizo cara de Suez, dando cote molotov y provoco risas en la catrap. Simplemente eso es, tanto como irónico, diga lo que diga, siga la juez. De la fluidez a merced de la paz, trájeme de usted, huésped de la vejez. En nombre de libertad, dejé timid de frente a una pared. Único desliz para ser feliz como Goliath, firmado David. Tomad, escribid y bebed, en realidad solo con venganza y un lápiz se calma esta sed. Alférez de 10, dejam sin bajo cero por escasez de rapidez. Recurso de freestyle con memoria de pez. Hambro el nombre de la verdad y doy la cara por el Nobel. Si le sobra nivel, seguiré fiel a la pal que deja su piel en el papel. Así que preparemos juntos el cóctel. Ingrediente cruel para un atentado mortal. Sacudiendo de la sucursal, abusando del choque frontal. Antes de que se meta el sol, rebaja la sal con un trago de alcohol. Camino al portal, camina siendo portador de fracaso verbal. A la mañana llamada telefónica local. Pronuncias mal cada vocal y ya fijo tu fichaje para Universal. Noche nupcial, sale ropa y prima especial. Por aparecer con cara su normal en algún programa con la Duval. Como no, en gala digital, pa' a mí me da igual. Siempre positivo como bancal. Lazo mi bengala y esto es subliminal. Un potencial sin mensaje y la cosa queda tal cual. Si no, pregúntale a Paco Rapal. Si es normal este estado de forma. Calidad es mi único dogma. Mi único estigma lo borré con magma. Y yo enatizo con los hip hop que quita el hipo. Al borde del precipicio desquiza mi precio. Mi principio básico es hacerlo por vicio y mi estilo creció. Tarea en combate aéreo en la azotea. Sin ideal de ideas en este área mi marea verbal te marea. Sigo la línea de tu traque en busca de pelea. De primer hit apaleo tu córnea en busca de la polea. Que leve mi jalea hasta la cresta de la ola. Metáfora del que sabe volar más allá de vuestras parábolas. Porque practiqué el tantra tantas veces que ya ninguna sílaba se queda tranca. Vine con estos tres y les invité a tocar juntos el límite. No, que va a ser más parda que los gatos por la noche. Casi nada. Yeah, escuchar al SARS. Calmo la presión con compresión de los que quiero. No toquéis los huevos y para mí solo balicero. Aludidos en mi puerta y que me griten si desean. Si los perros que más ladran son los que luego se mean. Busco el calor de la ciudad bajo una manta. Busco el sueño inalcanzable como una estrella en mi fama. Recordando buenos tiempos, tiempos que finalizan. Camino convencido y con el mango de un sueño partido. La vida gira y al paso del tiempo no mira. La gente admira, máquinas que se mueven por el aire. Y si no mira cuando pases por la calle a ver quién es el siguiente que algo tira. ¿Mentira? Odio las banderas porque ya escasan las guerras y la gente con orgullo que piensa que el mundo es suyo. Hipócritas a pares, mentirosos con puñales, gorras planas de otras partes con ganas de quemar parques. Sigo siendo libre de pensamientos e ideas, borracheras y risas nunca faltan con los colegas. Pararía el tiempo para que jamás esto acabara y en mi mente como cámara grabar todas las caras. Quiero recordarte y quiero que sea en esta parte que agradezco a las gargantas con las que mi voz comparte. Futuros desconocidos y presentes en oficio, y aunque esto es un sacrificio yo no obtengo beneficio. Solo buscar la rima escondida de mi mente, todavía reacciono y redacta con parapente. A diferencia del colapso que sufres y me relajo, si por rimas no me enajo, cuaderno, hay trabajo. Ya va siendo tarde, niña, vete a acostarte. Llamaremos a la luna para que baje a roparte. Rap relajante, no quiero acosarte. Bebe de este jugo que es el fruto del debate. Quiero acabar dejando claro que soy el zar, que por el piso, por los bares me veréis pasar. Yo solo pongo la gotita para que forméis el mar. Fácil, tenete un saludo, siempre es un placer rimar. Proyectos, esto de 014, tenete y el fase por si la cosa se tuerce. El rap ejercen, hacer este pepino para el público porque se lo merecen. En sí no se acerquen, no fuercen, que muchos en el intento perecen. Y otros tantos quedaron a merced de estos cuatro que se ofrecen para hacer un track que crece y que se precie. Sí, y que se aprecie, que estos en sí no tienen precio porque nadie les venció. Dejar a los demás sin elección y dar una lección a todos aquellos que quisieron hacer competición. Huerta del Rey, Pajarillos, Rondilla y Parque Sol. Son cuatro barrios unidos, 014 y más Versol, conexión. Es que estoy de bajón, la solución al problema, un ritmo gordo y subidón. Usar mi don, embriagado de alcohol, tocar el sol, al son de track fusión. Emisión de un sonido encarcelado en prisión. Y es que hay mucho bocata sin vocación, su definición. Estoy ya con acción, esto parece una película de ciencia ficción. Campaña de prevención contra toda esta nueva generación. Qué decepción cuando vea los en sí sin dedicación. Que este track se creó con ilusión y por diversión. Y esa fue la misión, RAP medicación. Porque está en mi adicción, porque tengo ambición para hacer una mejor letra en cada nueva canción. Y eso se llama ganas de superación. Y esto es más verso, mejorada versión. El fase como nueva incorporación para aportar agresión. En este tema 014 es la colaboración. Sincronización, por el rap devoción, por la simple libertad de expresión. Y no hay complicación, si se trata de encajar este verso sin caja con precisión. Y horas enteras tiradas en el salón para el piso especial dedicación. Encantados por servirles, pero aquí finaliza nuestra actuación. Cae el telón. Aquí lo que se cae es la puta. Los cuatro jinetes del apocalipsis, estos cuatro que os harán entrar en crisis. Será mejor que te fijes porque el pepino estaba escrito, esto no lo borra ni el tipe. 014 más Versoul lo puso en bandeja. Corre, ve y enséñaselo a tu vieja. Que con fase SARS y TNT. Bueno, ahora nos vamos a Ponferrada con Repeat and Juan Deca y su maqueta Acoso y Derribo. El tema es En la cuneta, acompañados por Mufasa H. Y bueno, ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Padres, una madre, una perra que me ladra y una reina que no quiero que me ladre. ¿Qué mierda me hablas de calles? Y pasé la primaria haciendo deberes en los bares. Corre, corre, que se hace tarde. Llévate a tus chichi rappers al kindergarten. Qué fácil es hablar de dolor. ¿Cómo cuesta expresar el amor? Ellos se ríen a tu costa mientras fuman mi costo. Cunde más de lo que cuesta, también tengo en agosto. Es lo que queda, como la bola 8. Me hago el tonto, como en el toco 8. Hablas de poner las cartas sobre la mesa. Te hablo de poner las piezas sobre la pesa. Vais a bailar como en una pasa-pasa. Vais a pensar en cómo volver a casa. Somos producto de familias rotas, de falta de cariño, de padres idiotas, de exceso de tortas. Ay, Dios mío, heridas que cicatricé cuando era un crío. Tú, ¿quién le tira así? Es Juan de Casovic. Te pongo a cuatro y a ver las estrellas. Perra, es Juan de Casovic. La vida da muchas vueltas. Ten cuidado con los trompos, acabas en la cuneta. Alimenta tu interior con lo que sea. Escárgate en la puta de la madre de esa perra. La vida da muchas vueltas. Ten cuidado con los trompos, acabas en la cuneta. Alimenta tu interior con lo que sea. Escárgate en la puta de la madre de esa perra. Tengo una hermana, no esos viejos que han sido jóvenes. Y una razón de peso para depilarme los cojones. Por ella escribí decenas de canciones y por ella sigo escribiendo renglones. Me dan pena, van de calle, sumar las peñas. Yo con mi osobre encontraba en las terrazas. Si no llega el tren, no vas a ninguna parte. No tienen ni 50 cent, aún así van a pillarte. No queda gente humilde, todos se tiran el rollo. Como el que va de gitano y es un payo, soltando tonterías como un papagayo. Están hablando mierda como las marujas en el barrio. No importa hacer daño, si es por beneficio propio, acabarán en la cuneta, no habrá remedio. Si subes X al bajar habrá X peldaños. No existe la magia, no cuentos para niños. Pegando palos de ciego pero sin bastón. Me quieren vender la moto sin llevar el casco. Si me falta el aire dame con el abanico. Como mamá me quitaba chulería con un bofetón. Tú quien le tira así. Esto es la jungla beat. El rippy pone la base. Es un rey en ufa la frase. Los tres ponemos la clase. Es la jungla beat. Vamos a Pontevedra con De Buena Tinta y su maqueta, ¿Quién llegó? El tema es Tiro de Gracia. Escucha el bam bam del Tiro de Gracia. Escucha el ruido de la desgracia de un pueblo jodido. Político, estás hundido, has perdido el partido dadas estas circunstancias. Escucha el bam bam del Tiro de Gracia. Escucha el ruido de la desgracia de un pueblo jodido. Político, estás hundido, has perdido el partido dadas estas circunstancias. El aire que respiramos, joder, huele a chamusquina. De quemarnos las neuronas por poder tragar saliva en otro día más. Sin encontrar un cambio, sigo viviendo al máximo por no cerrar los labios. Presa como todos de cuatro paredes. Del muerto que nos cargan. De ver lo que sucede en esta trampa. Nos estafan como el hampa. El proletario al final es el que zampa. El plato principal a modo de impuestos. Somos resto del resto. ¿Y qué coño es esto? El manifiesto está en la calle ahora. Y la verdad es que van pasando las horas. La demora se ha hecho tarde. Solo un alarde de lo que me arde. En el alma hay un mar de dudas cuando Judas suda en la urna. Y muda en la boca cuando la prole pide de ayuda. Es cruda manera de verlo así. Solo quiero ver el fin de este sinfín de mentiras. Hoy me tiras de la lengua y quizás mañana me la corten colocando alguna regla. A seguir por vivir en el ring de fingir ser feliz al regir su desliz de política barata vestida con corbata. El Tiro de Gracia va para todas esas ratas que nos miran desde arriba riendo nuestra rabia. El poder los derriba. Vais a sentir la savia de la sangre del montón. Los gritos se han roto por no hacer voto a la confianza que ya no se tiene. Pregúntate quiénes vienen con los bienes de hacerte feliz y quién no. Tú, escúchalo, tú, escúchalo. Escucha el bam bam del Tiro de Gracia. Escucha el ruido de la desgracia de un pueblo jodido. Político, estás hundido, has perdido el partido dadas estas circunstancias. Escucha el bam bam del Tiro de Gracia. Escucha el ruido de la desgracia de un pueblo jodido. Político, estás hundido, has perdido el partido dadas estas circunstancias. En este circo están ya vendidas las fragancias, vendadas las heridas al pueblo con ignorancia. Danza la bestia de tu economía, se alimenta, aumenta de tamaño a base de embargos y rentas. Hipotecas con patéticas declaraciones. Hacienda haciendo la jodienda. Están ya desde la escuela. Ni corres ni vuelas. Te arrastras para llegar. Tu patética ética la sociedad de Dios proveerá. Vivimos entre indignos himnos dinos. Y nos vimos en meetings de políticos frikis. Y nos sentimos representados por sus tiquis miquis de milikis. Sus queridas mujeres son una chica. cronis. Putis donde fuman puros, gran reserva de whisky, lo viste. Y yo me escondo para fumar al piste. Diste un gran paso, un gran trago, un gran click, click, bang. A la corrupción en el Senado. Yo solo pido paz, estar con casi paz. Solo veo una sociedad escocida y apara. Nada más que inversiones monetarias en infraestructuras ilusionarias. Desde la infancia te crían oscuras. Son todos unos parias, varias de compañía. Firma tu lápida si dilapidan tus monedas. Minas tu ánima si no te animas a dar más. Hundir tus miserias y salir a flote en milésimas. No hay incentivos si hablamos de políticos. Son todos unos mimos con ademanes patéticos. Sin hechos éticos en sociedades minoritarias. Hay días que tengo ganas de no salir de cama. Balas en bandanas, bandadas sin bandanas. Van claras estas bam bam balas. ¿Qué disparas tú, tío? ¿Qué disparas? Esto será un gran gambán en su cara. Escucha el bam bam del tiro de gracia. Escucha el ruido de la desgracia de un pueblo jodido. Político, estás hundido. Has perdido el partido dadas estas circunstancias. Escucha el bam bam del tiro de gracia. Escucha el ruido de la desgracia de un pueblo jodido. Político, estás hundido. Has perdido el partido dadas estas circunstancias. Y su maqueta El espejo de tus ojos, desde Valladolid. El tema es Sobrehumanos, con Sac y Pedrazo. Llaman a la puerta estos tres juglares. No hay días sin pan, pero si sí hay pan con estos titanes. Se cachivaches, deja que los machaque con un cachi. Toyacos se apartan, solo les queda gritar taxi. Soy máximo en afán de lo que me propongo. El cielo no debe estar libre, el mundo está lleno de tontos. Rompo las pautas, castigo tu maravilla con pausa. Lástima que el menos indicado se lleve la pasta. No descansa idiota ni el patriarca del Bronx por llevar colgantes caros que son de Christian Dior. Ay, por Dios, te debieron de comer las neuronas. Soy más feliz un fin de semana en el Mercadona. Pongo las normas de este juego tipo a lo Calimocho. Solo que yo me divierto, más bien juego al Yo os jodo. Toma yodo antes de que me cabre y haga jaque mate. Si solo esperas el momento a que yo te mate. Mira cómo cabalga este caballo rítmico. Espíritu indomable dándote por todos los sitios. Solo me despido si el público lo desea. ¿Para qué me voy a engañar? Me dan igual vuestras respuestas. A cambio de toda esta revuelta yo regalo una forma de hacer rap extraño, digno de un matasanos. Tengo amor por estos dos hermanos, soy sincero. Damos como siempre mucha caña en los conciertos. Sindon, llega la masa que te extingue. Tiro pedrazos si tu cabeza lo distingue. Con este estilo tan fresco te dejo congelado. Y luego todos se preguntan que si te has esfumado. No tengo más remedio que estar fumando tabaco. Absorbo tu mierda hasta dejarte en polvos de talco. ¿Dónde vamos a parar? ¿Te crees que es una peli? ¿Y en la vida real crees que les vas a importar? ¿Aceptas curros de pocas horas y de poco sueldo? Prefiero ganar más, en esta vida es el dinero. El empleado del mes se llama Pedro y conseguí todo lo que tengo teniendo este par de huevos. No necesitan decirme que la suerte te acompañe. La suerte lo consigo con todo lo que apañe. Para ti la suerte es una bola o un trozo de cuerda, pero tu fracaso se debía querer en montones de mierda. ¿Qué tiene de malo en ser famoso? Famoso. Yo si lo fuera sería por mérito y no por perro goloso. Todos dirían, miren Pedrazo, ese que rapea. Mi música seguiría viva y no el perrea, perrea. Es tanto tiempo luchando. De la suciedad que toqué, las manos me estoy lavando. Todos ven mucha mierda con demasiada prudencia. Y yo digo que os jodan, me voy a la barra a pillar una cerveza. Tintón, explotamos como bombas para hacerte estallar. Vacilarte, provocarte con este arte, el micro es brutal. Vas a ver que soy capaz, cual rapaz, de hacerte correr y la vida imposible sin dejarte en paz. Más que loco, ves obseso del sexo verbal. Follarte in situ, si tú estás de acuerdo no te dará igual. Mi rival enfadado y torrayado, esquizofrénico mental. Será fatal, solo para ti será el final. No. Lo mismo da que pienses bien o mal de nosotros. Tus opiniones hacia estos tres pavos te harán abrir los ojos. Locos bobos, sin opinión enfrente, cuernos como toros, ignorantes del presente, cómase los mocos. Cambiemos la táctica de asalto hacia vuestras mentes. Estos jefes hacen que tu paladar se deleite. De élite, letras mágicas, grandes como hélices. Felices compañeros, os hacemos salpicando como geysers. Con jersey, para que caliente estos altavoces. No sé si seré valiente para arrancar de la garganta voces. Daremos ambos coces, para no crear más roces. Sin luces en mi mente, espero que lo podes. Vamos al trote, no ones, aquí pedrazos. Pedazo de equipos, el principio preparados. Practicantes de R.A.P. radiantes a mi lado. Callados quedaremos, esperamos que al final os haya gustado. ¿Os gustó? Yeah.